Somos la generación de poder por Jesús. Venimos representando el flow verdadero. Esto es agradeciendo al maestro. Defeat for Jesus. Representa a los cristianos portadores del flow. Eo, eo. Somos portadores del flow. Estamos armados, preparados para una misión. Eo, eo. Somos portadores del flow. Caminamos. Celestiales. Lo que hay.